Buenos días a todos los radioescuchas de esta nueva emisión de No Nos Queda Otra, la revista Marti en el aire, mientras Julián Saud abre la puerta y nos sorprende a todos aquí en el estudio. ¿Cómo le va, Julián? Andreu, ojo, dije Andreu. Buen día, buen viernes. Qué bueno eso que ahora me dicen por el apellido que corresponde. Sí, no le digo Abreu. Bueno, porque esto de los yorubas medio que nos agotó un poco a todos nosotros. No lo digo por Mujica, que está recibiendo hoy un reconocimiento, ¿no? En la Universidad de Rosario, si no me equivoco. Sí, escuché a Mujica hablando del tema de Dilma, bien parado, bien parado. Está ojo, bien, yo tengo... Diciendo, igual Mujica a veces se acuesta. Disiento bastante a veces con Mujica. Sí, ¿vio? Pero bueno, entendamos que la política uruguaya es rara. Bueno, son las 11 y 9 de la mañana, 19 y 5 grados en la AM 740 y mientras... Pulmotor. Escuchan, pulmotor, pulmotor para Julián Saúl. Pulmotor para uno. Pero, más. Quiero escucharlo agitado. Esa es la agitación de Julián Saúl mientras... Es que justo el ascensor subió y tuve que subir por la escalera. Sí, eso, bueno, muy bien, muy bien. Nosotros recomendamos siempre la escalera y también recomendamos utilizar otras vías de eso transporte. Eso que hace dos días que dejé de fumar. ¿A dos días? ¿Fumaba usted? Yo no sabía eso. Bueno, estamos todos muy bien. Entonces, si hemos dejado de fumar es que hay cambios importantes. Perdona a la audiencia por la... Espere, no, usted tiene que tomar aire. No puede ser que hable así. Déjenos un poco de espacio radial también. Bueno, como le decía Julián Andreu, Julián Saúl, que pronto estará en condiciones de conducir. ¿Recuperarás el pulmón que le falta? Sí que estás enchufándote, te estás recargando eléctricamente también. Exactamente, estoy tratando de prender las máquinas. Sí, voy a decir mi Twitter. Por favor, para comunicarse con Julián Andreu. @Julián_Andreu. Bien, podemos hacerlo en vivo también. Y hay otras vías de comunicación. No sé si Andreu quisiera leerlas para comunicarse con este programa, que es el de la revista Marti en el aire. Y, me tengo que poner los ojos para... Voy a hacer una previa. Discúlpeme, lo interrumpo. En Radio Rebelde se viene sorteando un par de entradas para El Negro Fontova. Esta producción, en un esfuerzo denodado por sus oyentes, logró también un par de entradas más para El Negro Fontova hoy a la noche. Así que ahora Julián Andreu dará los medios de comunicación y quienes deseen un par de entradas, uno y un acompañante, uno más, digo, ¿no? Como el masa, bueno. Acompañante, tipo un acompañante. Exacto. Hoy para ir a ver al Negro Fontova puede comunicarse a los medios que próximamente dará y deje su nombre, apellido y número telefónico. Por favor, le pedimos número telefónico para confirmar la asistencia. Discúlpeme ahora sí, Julián Andreu. Perdón, van las vías de comunicación. Voy a pedir perdón, no tengo la voz de Erika, el otro día lo dijo forma muy, muy, muy profesional. Yo, bueno, soy un simple amateur. Hago un esfuerzo. Mensajes al 4524-7816 o por SMS, Telegram, WhatsApp y Paloma Mensajera al 15-33-840853. Tenemos un Facebook. ¿Cómo está escrito acá, eh? Face. Está muy bien. Así como se escribe, así suena. Muy bien, perfecto. Sí, lo decía Sarmiento, aunque no sea tanto de nuestro agrado, pero bueno. www.facebook.com/amartiarrevista y el Twitter, que siempre está bastante activo, el Twitter de, sí, de Amartia. Lo vemos en vivo, el Twitter. Sí. Es @revistaamartia. Así que bueno, ahí estamos, Bien, por bueno, todo eso creo que me vengo recuperando un poquito. Sí, sí. Propongo una cosa, ¿por qué no escuchamos un tema? Nos relajamos y venimos y damos un picado de noticias así. Bueno, hay bastante para comentar. Podríamos ir pidiéndole a Mabel a ver si tiene por ahí algún tema del Negro Fontova. Uno que ya escuchamos, pero que es pegajoso. Queremos volverlo hit. Ya debe ser un hit en realidad. No, por supuesto. Por ahí algo de Animal, dice, puede ser Mabel, Horacio Fontova, que hoy a la noche se está presentando en el Teatro Roma. Qué bueno el Negro Fontova, Sí, la verdad tuvimos... Qué tipo piola, aparte. Y que seguramente hoy vamos a... No lo quiero quemar. Ahí está. Bueno, dígalo. En una de esas... tenemos una entrevista con la voz de la radio, de Radio Rebelde. Tal vez, quizás logremos que nos grabe algún spot que diga no nos queda otra y esas cosas. Después del tema, que tomemos aire, bueno, por lo menos yo, me hago unos ejercicios de... Sí, se está ahogando. Hay que elongar. Mire que veníamos bien, podemos vender la radio, podemos vender la revista. Lo veo siendo así tomas de joísticas para recuperar la voz. Tengo que recuperar de a poco la... Está como aquel personaje de Capusotto, ¿se acuerda? ¿Cuál era? Que extiendo la mano, levanto el dedo medio. Sí. Muy bueno Capusotto, sí. Cada vez más afilado está. Picante, picante, la picante. Uno pensaría, ¿qué es la temporada 11? No sé cuántas temporadas. ¿La de policía? ¿La que le pega al policía? Sí, bueno. ¿La que vos le tiraste una piedra a mi hijo? Sí. Contémosle a los oyentes. El padre liberal. El padre liberal. Es buenísimo. Sí, que increíble. Es el padre de un policía, le contamos a todos los oyentes, que, digamos, va y le reclama sería Esteche el personaje. hay un símil, sí, hay un símil. Es como alguien, un militante de Quebracho, ¿no? Que está tirando piedras, que podría ser cualquiera de nosotros, tranquilamente. Sí. Y que va, viste, y le dice, ¿por qué le daste una piedra a mi hijo? Le dice, ¿no? Entonces cuando aparece el hijo, aparece un cana, un fornido, digamos, sí, como diríamos, cascarudo, ¿no? Alguien de la, sí, sí, sí. De la infantería. Y es el hijo. No, pero a mí me parece muy dramático cuando le empieza a pegar al cana. Claro. Me parece que... Sí, sí, es muy... Lo de Capuzoto... Es muy fuerte, está, ¿eh? En este, está porque en le pega punto... un policía de verdad, digamos, ¿no? Para utilizar la simbología. No sé, yo lo leí por otro lado, pero está bárbaro. Igual estamos en claro, eso, Capuzoto. Estamos en claro que no entraba en esta TV pública Capuzoto. No entraba, lo iban a sacar. No lo iban a sacar. ¿Qué leíste vos? Yo lo que entendí era una crítica directa al pensamiento que acá, bueno, se suele decir progre, encarnado en él, ¿no? En la defensa de los valores represivos, por un lado, pero agitando las banderas de la justicia, la solidaridad, la libertad y todas estas cosas que escuchamos todos los días de la comunicación oficial. Es verdad eso, pero al mismo tiempo, o sea, hay una multiplicidad de... Sí. El hecho físico es como... Sí, la comedia porque física, toda es la justificación, ¿no? Para darle ese cana también. Para pegarle, por supuesto. Y te digo que en el momento en lo que estamos viviendo, como que te... Está los lunes, aclaremos cuando estaba, porque... En TNT. En TNT, que hay gente que capaz que no sabe. Es genial, además, porque aparte siempre terminan con... preferimos el comunismo al imperialismo, ¿no? Para que quede claro, también le pegan a ellos también. Es TNT los lunes a las 11. Sí, y pero lo puedes encontrar por YouTube. Lo por repiten igual en TBS, creo que es. TBS también. Lo repiten creo que el miércoles a las 11 también. Así como que... dijo Capuzoto cuando le preguntamos... Nosotros, ¿para qué vamos a hablar con Canal 7? Hablemos con los verdaderos dueños. Entonces, con la embajada. Con la embajada. Animal tierno y fácil, inútilmente pobre. Vos sos igual a nadie, inesperadamente torpe. Descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos. Prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal. Que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal. Esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años te esperaron por la salud del tiempo. Es como un pescado buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta final, duda total, sos un animal. Un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar, sos un animal. Que nace y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. 11 y 18 de la mañana, estamos de nuevo en Radio Rebelde. ¿Qué pasa? ¿No es 11 y 18? No, que no tenemos el aire. Ah, no, me, no prende, perdón, el me hace, aire. Entonces... me mueven las manos y yo ya me pongo nervioso. Acá estábamos escuchando al Negro Frontova. Yo ahora ya con aire puedo realmente ahora vender, sí, lo que hoy va a pasar en el Teatro Roma. Imperdible va a estar el Negro Frontova. Ya tenemos varias entradas entregadas. Ya el programa también de Fede Bernal ya estuvo entregando entradas y todavía quedan más entradas, por lo menos un par de entradas. Escúchame, ¿no querés ir a ver al Negro Frontova? Andá, escúchame, está bueno además. Era el Teatro Roma, gran teatro. Vos no, pero por ahí se lo puedes regalar a tu hija, a tu hijo. Hagamos circular la cultura, la única posibilidad de que no nos roben la alegría. Ayer se cumplían años del fallecimiento, del asesinato, de la muerte de Julius Fusik. ¿Vos sabés quién es Julius Fusik? La verdad que ahora no. Ah, la mí. Julio Fusí fue un militante comunista allá por la Europa del Este y fue asesinado por los nazis. Y él escribió un famoso libro que llamó Reportaje al pie del patíbulo, que fueron notas que pudo sacar de la cárcel antes de que fuera asesinado. Y que, bueno, es un emblema, ¿no? De él es la frase que no nos saquen, que no nos roben la alegría, ¿no? Ah. Y de esta idea de. Vamos a leer algunas cosas de Julio Fusí. Un gran libro, Reportaje al pie del patíbulo, es increíble. Lo tenés en cuenta. Va contando, es un pequeño librito y que hay que buscarlo ese libro porque es una reliquia, es un... Disculpe mi ignorancia. No, como, por favor, Julius Fusik es alguien... Así decía Borges, disculpe mi ignorancia. Por favor, la mía es amplia, por suerte. Hablando de Julius Fusik, sí, déjalo por ahí. Acá nosotros nos movemos así rápidamente. Menos mal que lo echamos al muchacho este que estaba acá. Hoy estoy hablando con Juan Carlos Manukian. ¿Sabés quién es Juan Carlos Manukian? Sí, sí. Ese sí. Es el que está el titular de Sicus, de la editorial Sicus, un gran amigo. Le mandamos un saludo, nos escucha siempre. Y hoy estuvimos hablando de seguir ahí conspirando, viendo cómo nos podemos asociar y hacer cosas juntos, como siempre, Juan Carlos. Y que tenemos libros de la gente de Sicus que vamos a ofrecer y que siempre a través de nuestra revista, nuestra página, tratamos de divulgar. Digo, qué bueno que lo echamos al muchacho este barbudo, medio comunista. Que a nuestro productor. Acá. Sí, lo echamos. Lo mandamos para afuera de la pecera. Que consigue una nota. Y lo reemplazamos por una persona seria. Ahí está el señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va, Lucas? Bueno, seria. Está por verse, ¿no? Está seria. Bueno, lo vamos a demostrar en el transcurso del programa. Exactamente. ¿Saben en qué cuadro simpatiza el Negro Frontova? No. Dalmagro. Nah. Hoy tenemos un cruce estelar. ¿Escuchaste, Pablo? Frontova es de Almagro. Simpatiza. Excelente. Excelente. La radio, es una radio de Almagro esta, no se sabe. Bueno, somos varios los del barrio de Almagro. Somos de Almagro, yo también soy de Almagro, aunque no sea... Yo vivía en Caballito y me mudé hace un par de años, hace como 10 ya, ¿no? Sí. A Almagro. Ahí está. Estoy en el límite, justo en el límite. Ahí está. ¿Qué vamos a hablar hoy, Lucas? ¿Qué tenemos? Vamos a tener deporte, vamos a tener un poquito la selección argentina. ¿Qué pasó? ¿Ganamos con Messi, sin Messi, perdemos? Tuvo un partido con Venezuela, fue bastante... un empate bastante malo. Fue. Rasposo. Aguante Maduro, Che, que es que estoy muy mal por la derrota del Potro, también. Te veo. La soja llora. La soja llora. Pobre. Pero bueno, tuvo un buen campeonato igual de Potro, ¿no? Está bien. Está bien. Hablando de lo deportivo, de estrictamente. Claro, sí. Como Borges, ¿no? Como hablábamos. Como Borges. Sí. La verdad que no hay que dejar leer Borges. No, no, que leer Borges. Los pelos hay que correrlos un poco. Sí, voy a comentar una por cosa. Por favor, que... coméntela. No, algo que ayer me causó mucha gracia. Hay un kiosco de diarios en la calle Santa Fe. ¿Santa Fe? Sí, sobre Santa Fe y Gurruchaga. Santa Fe y Gurruchaga. En su espalda, o sea, digamos, en lo que da para la avenida Santa Fe, tiene un gran gorila dibujado. Y ayer lo vi y me causó mucha gracia y dije, esto no es casualidad. ¿Y le preguntaste? No, porque pasaba con el colectivo. Lo vi y dije, no puede ser casual. ¿Tenemos algún oyente en Santa Fe y Gurruchaga? Santa Fe y Gurruchaga. Por ahí, en una de esas casualidades, tenemos frente un oyente. Frente al botánico. Es una zona complicada de tener oyente. Es zona de espaldas plateadas. No hay que subestimar, compañero, digamos. Hay compañeros en todos lados. A ver si podemos lograr. Miren lo que estamos, eso es un desafío. Si logramos extremo. Que haya algún oyente cerca de Santa Fe y Gurruchaga. De Córdoba para allá, digamos. Ahí de Córdoba está. Para arriba. O alguien que pase por ahí. Alguien que pase por ahí, Santa Fe Gurruchaga, hay un puesto de aéreo que tiene un gorila gigante. Hay que preguntarle al diadiero, esto es una consigna muy arriesgada por nuestra parte, arreglarle al que quiero, ¿por qué tiene un gorila? ¿Será algún mensaje subliminal? Y lleno, o sea, eso tiene dos mensajes. Es o yo soy gorila o todos los de que están acá son gorilas. Bueno, también de paso le preguntás, che, ¿tenés la revista Martia? Porque acaba de salir la revista Martia. Nuestros suscriptores ya están están violentados, ya diciendo, ¿cuándo me traes la revista? Te voy a buscar. La revista, yo dije, venís a buscar. Sí. No, están todos muy, muy impacientes, la verdad, un gran número, muy bueno el papel, muy buenas las notas. Nota al presidente de San Lorenzo, un capo, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Le pega a Macri en lo deportivo y le pega a Macri en lo político. Me sorprendió, ¿eh? La verdad no lo tenía un tipo tan piola. Preparadísimo, más allá de las operaciones que tratan de vincularlo al PRO. Angelici. Lo que él dice, o Angelici, lo que dice Lamens, que él está para la carrera política. Lo vamos a tener acá en el programa. Muy interesante. Sí, sí, quiere jugar fuerte y no precisamente con Macri. Ahí lo vemos pisando la pelota amarilla. Noticias, ayer lo de Rafecas fue realmente... Escandaloso. Escandaloso. Me parece que lo de Rafecas tiene que ver con un apriete, pero histórico. Hoy yo leía en el diario a Granovsky, muy interesante, escúchame, tipos como Galeano, tipos como como Yarvide, si querés, no hicieron nunca nada. Ahora se nota cómo la operación política y cómo pueden presionar, porque aparte firman gente del Ejecutivo ahí firmando ahí. Sí, gente del Ejecutivo, diputados del partido oficial como Wolf, o sea, que es saltó de la DAIA a ser diputado, algo que en el Estatuto de la DAIA lo prohíbe, o sea, tengamos en cuenta muchas cosas que estos tipos no respetan, claro. Pero inclusive periodistas, bueno, ya sabemos para quién juegan, lo hicieron firmar un juez de 90 años de La Plata, que se ve, lo sacaron de... Sí, a Schifrin, decís vos. Claro, lo hicieron firmar, pero yo lo que digo, hay mecanismos para remover jueces, están vigentes los mecanismos para remover jueces, está vigente el Consejo de la Magistratura, o sea... el camino es ese, no la presión y el escarnio público. Estamos llegando a un punto donde ya la cuestión es que, bueno, las presiones... Ayer Majul, causa gracia, ¿no? Majul, pero en su editorial de La Nación de ayer, habla, en un momento dice, porque parece, sobre todo, habla de qué pasaría si estuviera presa Cristina. Porque la obsesión de Majul es verla presa Cristina. Cuando si se llegan a meter presa Cristina... Se resuelve todo. Y se acaba su vida periodística, porque si se dedica a eso nada más. Es como Pergolini, ganó de la Rúa y dijo, bueno, me dejo de hacer CQC. Claro. Así le fue. Bueno, ¿qué pasó? El tema es que ya la presión es inaudita, o sea, ya es directa. Es entre los medios, parte del Poder Judicial, sobre todo esta interna que se armó con la jueza Forn, la jueza de San Martín, la federal. Otra cosa violentísima. Diciendo que ella dijo en el C5N, en el programa del Gato Silvestre, que había cosas que los medios lo sabían antes que ellos y antes que la corte. O sea, que los operadores ya directamente son ellos adentro. Claro. Pero esta semana... Bueno, Fons lo que explicó era que directamente lo dijo, que Joaquín Morales Sola venía anticipando el fallo de la Anticipando Corte. Anticipando el fallo de la Corte, tal cual. O sea que... Pero que no es... O sea, que lo diga una jueza es fuerte. Por supuesto, no tiene la gravedad institucional que debería tener, porque Clarín ni La Nación se hacen eco de eso, justamente, ¿no? Claro, justamente. Pero que tiene que ver con el poder de lobby y el poder de presión y el poder de mojada de oreja, si querés técnicamente te lo digo. Porque que Morales Sola le den ese cachorro... A ver, nosotros en nuestra pequeña escala, y otros a nivel grande escala, uno tiene relaciones, uno tiene reuniones con referentes políticos donde les cuentan determinadas cuestionar. A nosotros no, las cosas que podemos saber, la verdad, no tiene sentido que las podamos decir. Algunas sí, pero no las decimos porque por la gravedad que pueda ya tener y que nosotros no podemos manejar eso, pero estos tipos que lo digan es porque están habilitados, porque tienen que ver con el escarnio. Sí, están habilitados. Yo creo que hay un poco, yo creo que hay varias, como varios puntos en la cuestión. Sobre todo el tema de que me parece que es un poco que los habilitan y un poco que los tipos marcan, porque como claramente marcan la cancha, claro, porque tengamos en cuenta que es hay una debilidad de hay estos tipos, este gobierno es débil y sobre todo su debilidad es frente a los medios que le controlan la agenda. Bueno, hablando de controlar la agenda, estamos viendo en televisión, y esto ya es noticia, vamos a convocar a un paro nacional, dice Hugo Yasky, junto a Micheli. Por suerte, la verdad... Se despertaron, Se despertaron, pensé que... No, ellos estaban despiertos. No, yo estaba despierto. Vos decís la CGT. La CGT se despertó. Hay, ojo, en lo de la CTA, De igual se despertaron en el sentido de que yo estoy de acuerdo con él. La verdad que Boyarsky, a mí es un tipo que me merece mucho respeto, yo lo veía bastante igual, bastante tranquilo en las declaraciones, o no tranquilo, no por las declaraciones, sino por las acciones. Y la verdad, quiero decir que ya lo hemos hablado, el discurso que dio después de la marcha federal, la verdad, chapó, me saco el sombrero. Desde enero, la solvencia con la que desde lo desde enero, febrero podemos hablar, la CTA está reclamando que el gobierno lo reciba. Claro. No fue casualidad que el mismo viernes a la noche, el de la marcha, llamó Triaca convocó a las dos CTA. Uh-huh. La tapa de Clarín del sábado, que dice la marcha puso en aprietos a la CGT, o sea, le quiere tirar... Sí. Eso le abre una interna a la CGT, porque hay sectores por adentro que están presionando para que se endurezca la cuestión con este gobierno, sobre todo... Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de despidos otra vez. Ya están en alerta, ATE está en alerta, porque vienen los despidos en el Estado otra vez. Bueno, en este sentido está bien lo que dice Lucas. Era hora de que esto se despertara. Estaba como dudoso. Estaba más dudoso. Sí. Parece que el muchacho estaba como ahí viendo para qué lado correr. Y bueno, sí, pero... No, pero justo en la figura de Yasky podemos ser justos y decir que no. Sí. Estamos hablando de cómo además están presionando, y sí, pero en el buen sentido de la palabra, en la expresión, presionando a que la CGT de alguna manera convoque. Tenemos más noticias para después. Cuestiones de la interna de seguridad, Bullrich. Eso es muy interesante. Pero después. Vamos a hablar de eso. Muy jugoso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de que la CTA están convocando, junto con la gente de bancarios, a lo que tiene que ver con la audiencia pública. Bueno, tenemos muchas noticias, tarjetas, el FMI vuelve a la Argentina, pero todo esto después de la media hora, porque este programa es largo y tenemos deporte, tenemos interna de seguridad, papisto, qué cosa, ¿eh? Está lindo eso. Está lindo lo de Bullrich, ¿cómo se llama el muchacho? Centurión. Ese, Flor de Turro, es el que cerró todos los lugares culturales de la capital, ese es el premio que le dio la aduana. Vamos a un corte y ya venimos con más, no nos queda otra, un programa que ahora sí tiene aire, porque respira. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué querés cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí, igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. La vieja les aumentó mucho el alquiler. No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro, ¿podrías ser más específico? No entiendo de qué cambio hablas. ¡Un cambio! ¿Estás estresado? Ahora no tanto. Nos compramos un auto. El fin de semana de por medio, nos hacemos una escapadita a la costa o al campo de unos amigos. ¿Y entonces? Y necesito un cambio. Mauro, ¿puedes dejar de repetir siempre lo mismo? Es que, disculpa, necesito un cambio. Pero no, ¿me decís qué? ¡Un cambio! Mauro, me estás preocupando. ¿Qué carajo te pasa? Nada. Necesito un cambio. Estoy empezando a pensar que sos un pelotudo. Siempre fui un pelotudo. Nada más que ahora necesito un cambio. Esto no da para más. ¿Qué cosa no da para más? No sabría decirte, pero necesito un cambio. Escuchame una cosa, Mauro. ¿Querés que te acompañe una guardia para que te vean? Me parece que necesitas ayuda. No creo que puedan ayudarme. Yo lo que necesito es un cambio. Mauro, vos no estás bien. ¡Un cambio necesito! ¡Basta, por favor! ¡Me estás enfermando! ¡Un cambio! Bancame, voy a hacer un llamado. ¿Para qué? ¡Si yo necesito un cambio! Sí, por eso. ¡Cambio! Hola, ¿centro de ayuda? La mitad de los argentinos sufren el mal de Mauri, una enfermedad silenciosa que actúa directamente en el cerebro de las personas provocando la pérdida parcial de la memoria y una merma significativa en la capacidad intelectual. Si usted conoce gente que pueda verse afectada por esta epidemia, no dude en llamar a la clínica de rehabilitación del Dr. Albino, porque un enfermo que necesita ayuda puede ser un boludo que necesita un cambio. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con

se enojó mucho. Pedro, Pedro, se está entrecortando un poquito la comunicación. A ver ahí. Sí. A ver. Estamos viajando a Rosario. Ah. Por eso probablemente. Ahí está. Tenemos algún problema. Está bien, entonces, a ver, contame, ¿qué te dijo Barangura? Decía que lo que nosotros le reclamamos, que es lo que corresponde de acuerdo a las normas vigentes, es la existencia de la documentación que respalda lo que el ministro nos vino a contar ayer a las entidades de consumidores. Ajá. ¿Qué tiene que ver con el expediente que debió estar desde el mismo día en que se convocó a audiencia pública, el 22 de agosto, uh-huh, y que nunca estuvo ni físicamente ni en internet, tal cual se dispuso el mismo Ministerio de Energía? ¿Y qué es lo que pretendemos? La información necesaria como para poder discutir lo que el ministro sale a sostener, que el aumento va a ser del 200%, sin demostrarlo en los papeles, porque no está en el expediente, es simplemente una declaración del ministro con algunos datos sueltos. Nos dicen que el usuario R1 va a pagar 50 pesos por mes y no demuestra cómo, ni cuánto va a valer el metro cúbico, ni cuánto el cargo fijo, etcétera. Pedro, lo único que sostuvo, sí. No, con respecto al tema de las tarifas, primero hay dos cosas que no se entienden. Una sería, ¿por qué no pueden ellos decir por qué es el costo del precio del gas? Y la segunda pregunta que te hago es, más allá de la moderación con la que intentan, que ya el 200% es un aumento gravísimo, yo quisiera saber cuál es tu parecer con respecto a este 200%, que ahora parece una dádiva, pero además quieren llegar a ese valor de 6,78 al 2019. Ya es impagable eso en el 2019, hoy y en el 2019. Entonces te hago tres preguntas. Primero, ¿por qué no dicen el valor? ¿Cuál es tu opinión sobre este 200%, si te parece que corresponde? Y además la locura de que, por más que sea en el 2019, llegar a ese valor que parece exorbitante para el gas. Mira, en principio decirte que lo que está haciendo el Ministerio de Energía es dolarizando, sí, las tarifas de gas. Sí. Porque ayer muestra un documento en el que propone un sendero de aumento de tarifas que comenzará luego de la audiencia pública, que sigue durante el mes de octubre, porque están convocando para el mes de octubre, o sea, dentro de un mes, a una nueva audiencia para hacer lo que se denomina la revisión tarifaria integral. Y allí están proponiendo un nuevo aumento de tarifas que se aplicaría, de acuerdo a lo que aparece en el documento que nos presentan, en el mes de abril. Y luego otro aumento en el mes de octubre de 2017 y así semestralmente hasta el año 2019. La pretensión, como vos bien lo decís, es que el usuario llegue a pagar por 1 millón de BTU, que equivale a 27 metros cúbicos de gas, $6.70, que hoy equivaldría a 115 pesos los 27 metros cúbicos de gas. Que esto es solamente el costo del gas, a lo cual después, para llegar a la factura final que pagamos nosotros, hay que agregarle el costo del transporte y el costo de la distribución, que en total suman un 35% de lo que se paga en la factura. Y evidentemente esto es verdaderamente un despropósito, porque si tomáramos en cuenta estos valores y los proyectáramos a ese 2019, estaríamos hablando de un incremento de las tarifas de aproximadamente el 800 al 1000%. Y la pregunta es, ¿qué ingreso, qué salario va a tener ese incremento desde hoy, desde el mes de septiembre de 2016 hasta el 2019, ¿no? ¿Ustedes pueden impugnar entonces, como están diciendo, que pueden impugnar estos aumentos, estas audiencias? ¿Hay algún instrumento legal para hacer eso? Mira, por supuesto que lo hay, porque la reacción airada del ministro, rechazando la respuesta de lo que le estábamos preguntando, inclusive negándose a discutir el valor del gas en Boca de Pozo, porque otra de las cuestiones que nos dijo, cuando nosotros le decíamos que la audiencia estaba mal convocada. Porque, a ver, ¿qué dice la Corte? La Corte Suprema dice que el valor de producción del gas en Boca de Pozo, si bien no está regulado, es un precio que fijaba el mercado, a partir de un decreto, el 180 del año 2008, el Estado lo comenzó a regular. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el precio de la producción del gas es un valor regulado que hay que discutir en audiencia pública. Cuando nosotros le manifestamos esto al ministro, el ministro nos dice que eso es una interpretación nuestra, que no hay ninguna obligación de discutir eso en la audiencia. Otro tema más que le planteamos al ministro, por eso la respuesta airada. Hace unos días el senador Federico Pinedo señaló que en la audiencia se iban a discutir las tarifas del gas para los comercios, para la industria PYME y el GNC. Cuando le hicimos la pregunta, el ministro nos contestó que obviamente no, y que él le había dicho a Pinedo, así textual me dijo, ¿de dónde había sacado Pinedo ese dato? Yo le pregunté a Pinedo, ¿de dónde sacaste ese dato? Y luego lo tuvo que desmentir. O sea, vemos ahí la imposibilidad de discutir el fondo de la cuestión, que es el valor del gas, de la producción del gas, de discutir las tarifas de las pymes, de los comercios, del GNC, y obviamente no contamos con la información, con lo cual son elementos que ameritan que las organizaciones de usuarios estemos trabajando en la impugnación de la audiencia. Para eso estamos, bueno, evaluando la gravedad de la situación, no solamente por los hechos, sino por la respuesta del ministro, que evidentemente es airada, no se justifica, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Julián Andreu te habla. ¿Cómo te va, Julián? Yo quiero ir un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo te doy mi ejemplo, no me quiero poner como ejemplo, pero bueno, me pasa y creo que a muchos más. Hace 4 meses que no me viene la factura de gas. ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, esas facturas están anuladas. O sea, todo lo que el que no pagó le va a ser refacturado con los valores que estaban vigentes al 30 de marzo de 2016. Y el que pagó las facturas va a tener que recibir una nueva factura, la última factura de su consumo, donde el consumo de ese trimestre se le va a cobrar con la tarifa vigente al 30 de marzo y lo que pagó de más le va a tener que ser acreditado en la factura. ¿Y todos juntos se va a tener que pagar esa factura de 4 meses? No, perdón. A ver, te van a acreditar en tu factura, supongamos. Vos no dejaste de pagar nunca la factura de gas. La pagaste siempre con aumento hasta que sale el fallo de la Corte Suprema. Obviamente, en tu próxima factura de tu consumo del mes de julio y agosto, supongamos que te llega en septiembre, te van a cobrar tu consumo de ese bimestre con los valores del 30 de marzo y te van a tener que descontar lo que vos pagaste de más desde abril hasta esa fecha. Está bien. Pero y al revés, y con los que no pagamos, entonces los que no pagamos... Bueno, los que no pagaron le van a tener que facturar con los valores al 30 de marzo de 2016, o sea, sin el aumento que fue anulado por la Corte Suprema. ¿Y cómo está previsto? ¿Pagarse todo junto o va a haber alguna especie de...? No, hay una normativa que dictó Enargas que se va a pagar hasta en 4 meses. Ah, perfecto. Pedro, última pregunta. Hay una... le digo a la audiencia, estamos con Pedro Bucetti de la Asociación de Consumidores de EUCO, que ayer estuvo con el ministro Aranguren. Hay un tema que le preocupa mucho a nuestra audiencia y tiene que ver con el agua, donde, digamos, el abuso es terrible porque los caños son los mismos, el agua es nuestra, la empresa es estatal. ¿Qué fue lo que aumentó? Hay lugares donde no se abre la canilla y los valores de la factura superan los 1.000 pesos. Digamos, realmente un propósito. ¿Qué se está previendo por el tema del agua? Mira, ahí hay 2 amparos que presentamos distintas asociaciones de consumidores que, bueno, están tramitando en la justicia y todavía no han tenido sentencia. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, aguardemos que los fallos, teniendo en cuenta la misma situación que se dio en el gas, donde se provocó un aumento, se produjo un aumento, como bien decís, en algunos casos llega al 700% sí, del valor de la factura sin haber convocado a audiencia pública. Pero además sin poder explicar por qué es ese aumento. No, por supuesto, eso es una razón que no fue expuesta nunca, porque además al no haber habido audiencia pública, los usuarios nunca pudimos intervenir ni saber cuál era el fundamento del aumento tan extraordinario. Bueno, aguardemos que la justicia, teniendo en cuenta el fallo de la Corte sobre el tema del gas, que dice que a partir de ese momento, digamos, se toma en cuenta que cualquier servicio público que aumente o que se pretenda aumentar debe convocarse previamente a audiencia pública. Pedro, como en este caso, sí. Perdóname, entonces, pero ahora te voy a hablar de la electricidad, que sería el último servicio, donde la Corte Suprema tuvo una posición política. Quisiera saber cuál es tu mirada sobre esto, porque si bien sigue estando en vigencia lo que propuso con el fallo del gas, de alguna manera desautorizó todos los reclamos con respecto a la electricidad, que tampoco se hicieron a audiencia, y que de alguna manera tuvo medidas ejemplificadoras para los jueces que así lo hicieron. ¿Cuál es tu mirada sobre esto y pensando que el agua todavía está en cuestión? Bueno, en realidad lo que la Corte hace, más allá de los comentarios y del juicio que la Corte hace sobre el proceder de la jueza, y más allá de cómo se ha tratado el tema a través de los medios masivos de comunicación, sobre todo algunos que tienen carácter de predominancia en el sistema de medios, donde se está diciendo que hay que pagar la factura de gas, lo que hace la Corte es devolverle el expediente a la jueza. No toma determinación sobre la cuestión de fondo, que es lo que plantea la causa, la nulidad del aumento de tarifas en función de no haberse realizado audiencia pública. O sea que la causa sigue en pie, la causa no se cayó. La causa sigue en pie, y además, la entidad que está en la causa, que no son nuestros compañeros de Consumidores Argentinos, ya han estado en el juzgado, van a seguir tramitando la causa, porque entienden, y nosotros por supuesto compartimos este criterio, de que ese aumento de energía eléctrica, como todos los aumentos que se produjeron sin haber habido audiencia pública, tienen que volver para atrás, tienen que ser anulados, se tiene que convocar audiencia, y recién a partir de allí se podrá implementar un ajuste tarifario. Pedro, para cerrar, lo que nosotros nos parece, no sé cuál es tu mirada, que además de los reclamos y el trabajo que están haciendo ustedes como organizaciones de consumidores, pareciera que lo que está faltando es que se vuelva a convocar otro ruidazo. No sé qué pensás vos, pero creo que me parece que lo que pasó con el gas, de alguna manera desde el gobierno se está utilizando como argumento dilatorio para todas estas cuestiones, y lo que pareciera es que siguen avanzando con el mismo plan. ¿Vos creés que la gente en la calle de alguna manera podría inclinar la balanza, que pareciera que no se está dando de esta manera, que hay que esperar demasiado tiempo, y el tiempo pareciera que eso nos complica más a nosotros los usuarios que al gobierno que intenta hacer una recaudación récord? Bueno, mira, nosotros en la tarde de ayer, no solamente nuestra entidad, sino otras entidades de usuarios y consumidores, fuimos convocados por las centrales de trabajadores que convocaron la semana pasada a la marcha federal, la CTA de Hugo Yasky, la CTA de Pablo Micheli, la corriente sindical federal que lidera Sergio Palazzo y otras entidades gremiales, para el 16 de septiembre realizar una marcha desde Asopardo hasta la Usina del Arte para rechazar el tarifazo afuera de la Usina del Arte multitudinariamente, y adentro participando en la audiencia también para expresar nuestro rechazo al tarifazo. O sea que pensamos que si no resolvemos este conjunto de organizaciones impugnar la audiencia por las razones que venimos comentando en tu programa, bueno, vamos a participar para demostrar masivamente que todos los argentinos, o la mayoría de los argentinos, no solamente usuarios residenciales, sino pymes, comerciantes, clubes de barrio, rechazamos este incremento porque es abusivo, porque no responde a las que consideramos deben ser tarifas justas y razonables, y además porque estos servicios públicos ya han sido declarados derechos humanos. Muchas gracias, Pedro, por la comunicación, por la información. Estamos en contacto y seguramente esto va a ser el 16 de septiembre, ¿no es cierto? La audiencia. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de esos, si te podemos molestar en esos días, para sacarte al aire y para poder comentar, digamos, cómo se viene llegando a esta fecha. Muchas gracias, ¿cómo, Pedro? No, un abrazo, gracias. Un placer, ¿eh? Estábamos en comunicación con Pedro Bucetti, miembro de la Asociación de Consumidores de EUCO, que ayer estuvo con nuestro ministro Yel Aranguren, ahora sí lo podemos decir, con todas las palabras, y donde el ministro se desempachó y le dijo, si no le gusta lo que le digo, hágame juicio. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra Macri. Cantando la palabra Macri. Macri. Macri. No lo cantamos esta vez. No, no lo cantamos. Eso es malo porque no lo cantamos. Es cábala. Estamos desconcentrados. Terminan los viernes. ¿Nos va a pasar algo? Estamos desconcentrados, sí. Estamos con el chipajo. igual Barceló me pidió que nos está escuchando, ¿no? Sí, sí. El audio del mal de Mauri. ¿El mal de Mauri? ¿Qué es ese audio? Lo pidió por mensaje. Ah, bueno, ahora vamos a ver ahí. Mabel está. Mal de Mauri piden. Yo no lo tengo ese. Bueno, ya ahora lo vamos a buscar. Tenemos mensajes ahí en Twitter. Ahí está, mirá, ¿ves? La concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. Ahí está, la palabra Macri es una muy fea palabra, cada vez peor. De tu Macri. Macri gato, otra que me gustó mucho. Linda, que se está ya, circula bastante esa, ¿eh? Estos muchachos no van a ganar nunca más, así, apuesto arriba de la mesa. Perfecto. Che, me pone muy, pero muy para arriba que vamos al paro general. Vamos al paro general, va a ser lindo, vamos a movilizar, sí. Le vamos a parar todo el país. Perdóname, es primicia de este programa, primicia de la radio mundial, vamos al paro nacional. Vamos al paro. Anunciamos nosotros. Anunciamos, ya está. Listo. Ahí está, ya está. No, pero va a estar lindo, le vamos a copar todo, le vamos a cortar el país. Yo voy a hablar de vuelta. Esto es desestabilización. ¿Cómo vamos a cortar el país? Se ve que me agarró por donde venía. Te van a hacer juicio. Voy a hablar de vuelta. Voy a ser personal, la cuestión, quiero que se vaya. ¿A quién? Quiero que se vaya Macri, quiero que se vaya. Lo hablo desde mi posición particular, no quiero incluir a nadie, yo quiero que se vaya. Y voy a hacer todo lo posible, lo que sea, para que se vaya. Bueno, tenemos un individuo destituyente. Golpista. Golpista directamente. Pero bueno, está muy bien. Los deseos, ojo con lo que uno desea, ¿eh? Hay un proverbio que dice, ojo con lo que uno desea, porque se cumple. Estoy dispuesto a entrar en el laberinto del fauno. Upa, ya no, nos pusimos. Hablando de laberintos del fauno, ¿vos sabés quién va a venir? Che, ¿puedo decir una cosita muy chiquita? Sí, chiquita, por favor. Así. Le quiero mandar un saludo a mi oyente número uno, a mi suegra. Ahí que está, me escucha desde, ¿cómo se llama desde la matanza? Se llama Mari. Mari. Mari, sí. Ahí Chupamedia. No, me hace críticas. ¿Qué hace Mari? ¿Qué cocina Mari? Y no cocina mucho, pero... Y la mató a la suegra. ¿Cómo no? No. Algo con algo te hace, pega. Hace estofados. O sea, Garanto viene con un huevo estofado copado. Sí, ¿cómo sí. viene? ¿No vas allá? Voy poco a comer allá. Ella mal, más. Sí, sí, bueno. Mal, tenés que ir a la matanza. Pero, no, voy pero no a comer. ¿Eh? Pero bueno, vamos a salir. Vas a destituir. a buscar los pies de la matanza. A crear caos. No, pero le quiero mandar un saludo porque sé que me escucha y me hace buenas críticas. ¿Te hace buenas críticas? Sí, sí. Dice que está muy bueno, que le gusta todo. Muy bien. Bueno, estábamos hablando del laberinto del fauno y me cortaron. Con Mari, un saludo grande a Mari. Queremos probar esos estofados, Mari. El FMI vuelve a la Argentina. Qué linda noticia. Qué lindo dar buenas noticias, diría el presidente. Presidente que no fue, es un presidente que no llegó, otro que no llegó, no llegó. Con la lengua afuera. No, un momento tráfico, la verdad, tráfico. Un momento trágico de la Argentina. Pero sí, señoras y señores, en conferencia en Washington, el director del FMI para el hemisferio occidental, oh, qué título, sí que debe cobrar lindo este a fin de mes, se quejó por la débil posición fiscal de los países de América Latina. Su par del Banco Mundial, Secuaz, digamos, ¿no? Sí. Batman y Robin, aseguró que el crecimiento de Argentina y Brasil no será sólido sin un ajuste importante. ¡Cling! Volvemos a lo mismo. Ya, son todas ya noticias remanidas, como que ya las leímos todas. Sí. Dicen los representantes, esto está en el diario de hoy, los representantes del foro del Fondo Monetario Internacional vendrán a la Argentina el 19 de septiembre para definir los pasos de la auditoría del artículo 4, famoso artículo que era lo que permitía o no la revisión de las cuentas, que se ha criticado también al gobierno anterior, decir, che, aceptalo, total vos después es vinculante o no. Digamos, no tenía una cuestión de que ver con lo simbólico, ¿no? Me acuerdo cómo le pegaron a Néstor cuando anunció el tema de que le pagábamos al fondo y nos sacábamos encima. Uh-huh. Porque la cuestión es clara, el fondo nunca quiere que vos le pagues. Te quiere tener atado con deuda permanente. Lo sabe cualquiera que maneja una cartera de deudores. Esto implica que el fondo revisará una vez por año las estadísticas y dará consejos sobre cómo deben evolucionar las principales variables macroeconómicas. ¡Chan! Eso, por supuesto, no implica nada, pero teniendo el gobierno que tenemos, va a ser el aval para lo que ya conocemos y ya en estos 8 o 9 meses han hecho gala de esta idea que tiene que ver con el ajuste que nos aplican. Pero de esto vamos a seguir hablando después de la tanda. Viene el noticiero de Telam, no se lo pierdan, saquen los pochoclos, porque el noticiero de Telam es muy divertido. La parte humorística de esta radio. Ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Economía. A partir del 1 de octubre, quienes consuman menos gas recibirán una bonificación de hasta el 50%. Así lo establece el nuevo esquema de incremento de las tarifas del gas que el gobierno presentará la semana próxima en una audiencia pública. Según se explica, el objetivo es racionalizar o ahorrar consumo de gas residencial y al mismo tiempo incrementar la disponibilidad de este recurso para la industria y la generación térmica, sustituyendo combustibles líquidos. Sociedad. En Jujuy aprueban la ley que crea una empresa estatal para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. La norma provincial incorpora además el tratamiento y el reciclado de los residuos. La propuesta, impulsada por el gobierno jujeño, atravesó un proceso de discusión en las intendencias y comisiones municipales de la provincia, además de debates en las comisiones respectivas del Poder Legislativo. Tránsito. Atención conductor, provincia de La Rioja, ruta nacional 76, precaución por presencia de maquinarias y personal realizando movimiento de suelos y desmalezado a la altura de Tampalaya. Por otra parte, en la provincia de San Juan, ruta nacional 149, reducir la velocidad entre los kilómetros 100 y 121 por equipos trabajando en colocación de defensas metálicas. Recuerde, si el alcohol no conduzca, informó Gabriel Lamperti de Variedad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Doce y cinco del mediodía y estamos de nuevo acá al aire Rebelde. Estoy sufriendo agresiones. ¿Te están haciendo bullying? Sí, me están haciendo bullying. Te lo dije, yo te dije, chupame. Se metió con la suegra. ¿Qué dijo la suegra ahora? No sé. Pero ahí tengo amigos que me están haciendo críticas duras. ¿Por qué? Por el saludo, fue un saludo. Oh, mi suegra, yo voy a hablar de mi suegra Susi, que nos escucha. ¿Qué cocina? De todo hace Susi. Susi es increíble esa cocina, pero ahora vamos a cambiar de tema. No vamos a hablar de las suegras y de lo que cocinan, creo que lo vamos a seguir nombrando, porque ahora tenemos una noticia que tiene que ver con lo que venimos anunciando toda la semana y tiene que ver con lo que va a pasar hoy en el Teatro Roma a las 20 horas y estamos hablando de un show, el show de Horacio Fontova, que lo tenemos en comunicación. Horacio, te saluda Julián Saúd de la revista Amartya y equipo, ¿cómo te va, Horacio? Muchas gracias. ¿Cómo le va, chicos? Un gusto, che, gracias. Gracias por atendernos. Por favor, gracias en todo, gracias. Y más en esta radio que tu voz es la voz de... Claro, de comienzo, la voz y cierre rebelde. Todo. Exactamente. Sí, que lo parió. Ahí está. Horacio, ¿qué nos vamos a poder encontrar hoy? Nuestros oyentes van a poder ir a ver hoy al Teatro Roma. ¿Qué vas a estar haciendo ahí arriba del escenario? Contanos un poco. Bueno, por empezar, el Teatro Roma, para los que no lo sepan, bueno, todo esto está el Instituto Patria, que es el que coordina todo. El Teatro Roma está hecho, pero nuevo. Rehecho, para que no saben, es una delicia cómo está ese teatro. Sí. Y bueno, ya van pasando todos los compañeros músicos por ahí, ¿viste? Y que sigan pasando, porque somos muchos. Lo que van a escuchar hoy es una parte de mi repertorio, que es la parte folclórica, que se llama El color de mi tierra. Sí, exactamente. Es que es lo que estoy grabando ahora. Ya lo estoy grabando independientemente. Ya grabé 38 temas, que no sé dónde va a caber eso. Hoy no voy a tocar 38 temas porque me van a cagar a patadas en el orto. Pero Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo es eso de 38? Porque después que viene el productor y dice, mira, sacamos... No hay productores. No. Esto lo hacemos con mi mujer y yo. Gaby y yo, esto todo queda en familia, no hay discográfica, no hay nada. No hay intermediarios. Lo hacemos por nuestra cuenta, como corresponde en estas épocas. Y bueno, seguiremos grabando. Esto es una parte. Después tengo otro repertorio, que es el que voy a presentar la semana que viene en el Café Concert Boris, acá en Palermo. Hermoso lugar, Boris. Sí, maravilla. Que es otra cosa que se llama El Afer Luciana. Ah, mira. Que es toda la musicalización de mis amores durante mi exilio en París en un pequeño hotel. Qué interesante. Qué bueno eso. ¿Eso es autobiográfico? Es autobiográfico y hay inventos. Y hay ciencia ficción. Yo le cantaba en un hotel muy pequeño donde solamente había una mucama. Y bueno, la primera fue Luciana, una peruana de la cual yo me enamoré. Y bueno, le cantaba cosas, que se veía. A partir de ahí, cuando Luciana volvió a Perú, empezaron a venir mucamas de otras nacionalidades. Y a la italiana yo le cantaba qué cosas, canzonetas. Claro. Cuando apareció la brasileña, apareció la bossa nova. Ahí está. Cuando apareció una gringa, Jennifer Jazz, a la española, coplas de García Lorca, sí. García Márquez, te iba a decir. Ahí está bien. Bueno, esto así es otra cosa. ¿Y eso lo vas a estar haciendo en Boris? En Boris, sí. ¿Cuánta producción artística? No, Horacio, no puedo dejar de preguntarte, digamos, hoy el músico en el contexto actual de la Argentina, ¿qué rol vos crees que tiene el músico? Más allá de, como dijiste vos, producir también, autoproducir, digamos, por afuera de los intermediarios eternos que tiene el arte, pero ¿cuál es el rol hoy? ¿Vos crees que se revaloriza, digamos, este rol que tiene, el rol político que tiene un artista a la hora de subirse a un escenario? O sea, está revalorizado, pero por nosotros mismos, claro. Porque fíjate vos que el nuevo proyecto no tiene nada, la cultura no encaja, pero ni en pedo con todo esto, ¿viste? Uh-huh. Es más, si querés, fíjate vos, yo siempre digo que si querés cerrar un taller clandestino, sí, de costura, de esos que andan pululando por ahí, sí, andá a ponerle un cartel que diga Centro Cultural y se acabó, ¿viste? Claro. Y ahí lo matan solo. Hola, Julián Andreu, ¿cómo andás, negro? ¿Qué te dice? ¿Cómo te va? Sí, estos tipos como que lo que le están poniendo una pata encima, ¿no? La cultura, así, definitivamente. Y sí, viste, fíjate vos que esto es un arrebato, no sé, ya es una pesadilla. Y la cultura, bueno, la cultura forma parte de la resistencia. Pero fíjate vos que yo hablo de resistencia y fíjate que durante... Yo formo parte acá de, viste, soy de la comuna, la columna, hoy no puedo hablar. Comuna 15 de la Cámpora, pertenezco, sí, ahí. Sí. Y fíjate vos que durante los 12 años nuestros, nosotros éramos, a la vez, éramos oficialismo y resistencia. Era una cosa muy loca porque siempre el proyecto nacional y popular fue denigrado, pero desde siempre, desde que empezó, viste, y sigue siendo loca cada vez peor. Fíjate vos que están ya como desesperados y ya hay cosas nuevas. Esta solicitada de Rafecas, contra Rafecas, ya, si te fijas en quienes componen, firman esa solicitada, pero es el extracto de estos, no sé, estos rufianes, ¿viste? Ahora vos... Está Grobocopatel. Es increíble. El sojero Grobocopatel firmando contra un juez. Sí, no se puede creer. Bueno, es como... Eso marca la cuestión de como que el economicismo le pone un freno a la justicia. O sea, habla de... Sí, ya vienen por todo. Y no solamente acá, vos viste que... Brasil, están... sí, Venezuela. Todo, sí. Ya. Bueno, negro, ¿es más fácil escribir en tiempos de resistencia que siendo oficialista? Igual vos ya hiciste 39 temas, pero quiero decir, hay otro estamos hablando más por ahí de la bohemia, si querés, de la resistencia cultural. Es más fácil, digamos, hacerle temas a, entre comillas, una dictadura, que digamos que cuando uno se siente, fíjate, parte de un gobierno. Me parece que sí, ¿sabes por qué? porque hay por ejemplo, hay temas viejos míos que yo había, viste, ya no había necesidad de cantarlos, como A pesar de todo me siento bien. Sí, increíble. Bueno, bueno. Yo no sé, me sentía bien, pero no a pesar de todo, viste, sí. Porque había, uno se sentía bien, estaba todo bien. Claro. Y ahora, bueno, no lo vuelvo a cantar, pero temas como ese, el Me tenés podrido, claro. Ahora está perfecto, viste. Este, o sea que inspira un poquitito más, porque que lamentablemente, viste, esa cosa del y la furia que te produce tanta provocación también te produce, no sé, no, ideas. ¿Vos crees que, perdona, vos crees que esa, en esa provocación lo que buscan es la reacción nuestra? O sea, ya ellos nivel... los tipos están buscando la reacción ¿no? violenta, que no, violenta, jamás, ¿no? No les vamos a dar el gusto, porque eso ya se acabó, viste. Ahora fíjate que ya los golpes de estado no son armados, esto, viste, son inteligentemente, hijo de putamente armados por los medios, etcétera. O sea que hay que responder adecuadamente, bueno, con inteligencia todos juntos, porque somos mucho más de lo que nadie se imagina, y entre así como un viejo hippie que lo dice, con paz y amor, como dice el compañero querido de Elía, amor, amor, amor, viste. Negro, me hiciste recordar a Peor es Nada, digamos, con las canciones que de alguna manera estabas diciendo. El tema, la beta humorística, ¿eso está cerrado en tu vida o está...? No, jamás. Me voy a morir cagándome de risa. No, ya lo sé, pero te hablo del espacio que hay. Mirá, yo pienso en Capusotto, pero que Capusotto no contempla todas las necesidades que tenemos. Pienso en los videos que Daddy sacó, dos videos que hizo y que generaron tanto. Bueno, ¿estás pensando en alguna producción así que tenga ver con el humor, digamos, un momento interesante también para hacer humor? Sí, mira, no, o sea, mis shows musicales ahí, claro. Viste, ahí sí, están compartidos humor, con bastante humor, viste, por más que en este momento estén dedicados a hacer los clásicos folclóricos que conocemos todos, desde Samba de mi Esperanza, La Nochera, Paisaje de Catamarca, Mi Burrito Cordobés, La Añera, bueno, todos los grandes clásicos, pero obviamente que el humor está así metido en todo eso también. Si no, viste, no se puede vivir. Como me dijo un gaucho una vez, negro, si no te reís, morís, viste. Este, aparte, el humor es un fenómeno vasodilatador, viste, favorece la buena circulación de la sangre. Endorfinas. Bueno, todo lo que nos propone este puto sistema son todas cuestiones vasoconstrictoras, dudas, traición, desconfianza, o sea que bueno, a cagarse de risa. Horacio, ¿cómo te va? Lucas Esbora te habla. ¿Cómo te va? Saliendo un poco de la vida artística, de todo lo que estás haciendo, y metiéndonos más en la vida personal. ¿Sos hincha de Almagro o no? ¿Es así o no? No, mira, no soy muy futbolero yo, pero en mi secundaria en el Pellegrini, me acuerdo que tenía un compañero, el Gordo Rey, que era hincha de Almagro, ¿viste? Primera C. Sí. Y este, bueno, a veces me juntaba con él y iba a la cancha de Almagro, pero bueno, simplemente para hinchar las guindas. Simpatizaba. Ahora vivo en Villa Crespo, o sea que soy bohemio. Ah, porque tenemos acá un fanático de Almagro y claro, y no claro. Podía dejar de preguntarte, ah, bueno. Porque ahí viste las falsas biografías, ¿no? No, o sea, es así. Horacio, entonces hoy, viernes 9, vas a estar a las 20 horas en el Teatro Roma de Avellaneda. Bueno, todo esto digitado por el querido Instituto Patria, sí. Con una entrada única de 100 pesos, sí. Que es sí. En estos tiempos que vivimos, real. No es algo demasiado... Una porción de pizza, diría Prat Guy. Algo por el estilo, sí. No, pero ahora está en Londres paseando con sí, su hijo, claro. Egresado del Cardenal Newman, oíme. Sí, oíme. Claro. Perdón. Perdón, lo vine. Debe estar cara la pizza en Inglaterra, Sí, lo parió, bueno. Pero bueno, ellos siempre, ahí está siempre nublado. Estás haciendo un disco, ¿no? Estabas diciendo... Eso... Sí, estamos en plena grabación, ahora con lo folclórico y después vendrá todo el Afer Luciana grabado. Ahí está, pero bueno, perfecto. Como es una producción independiente, que lo manejamos mi mujer Gaby, querida, y yo, o sea, son nuestros tiempos y, bueno, lo haremos cuando cuando tengamos ganas, ¿viste? Cuando digamos, bueno, ya está, sale, de alguna forma, no sé cómo. Bueno, Negro, lo único que te pido es que queremos una entrevista para la revista Papel, nosotros hacemos una revista Papel y nos encantaría poder en algún Amartya. Momento... Amartya, exactamente. Claro, buenísima, bueno. la vi por la red. Así que te vamos muy a ir buena revista, che. Te vamos, gracias, te vamos a ir a buscar para hacerte una nota, si no te molesta. Pero cómo no, va a ser un placer porque me encantó, che. Bueno, maestro, entonces hoy ya nosotros te mandamos oyentes porque acá hemos sorteado entrada y hay varios oyentes que van a ir, así que va a haber gente de Radio Rebelde ahí en tu público. Buenísimo, ahí está. Me alegro. Muchas gracias, Horacio, por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por llamar, chicos. Un placer, hasta luego. Ahí estábamos con el maestro, el Negro Fontova. Hoy va a estar en el Teatro Roma. Todavía tenemos un par de entradas. ¿Vos te lo pensás perder? ¿Pensás perderte al Negro Fontova haciéndote reír en la silla? Bueno, si no te lo querés perder o si lo querés regalar a algún amigo, familiar, llamanos, dejanos tu teléfono y tus últimos tres números de DNI al 4524-7816 y te llevas las entradas para ver al maestro, al Negro Fontova. Pero aparte de eso, Delo tiene, son cosas que, bueno, no sé si aceptarlas, porque se va a punir todo esto. Parece que, bueno, va a haber que cantar las cosas que cantamos nosotros en las marchas y eso, pero en inglés. O sea que, por ejemplo... Queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Hola chicos, ¿qué tal? Ibar desde acá cerca de Tijuana, México. Todos los días lo escuchamos con mi señora y unos cuantos acá en México porque... lo difundí, bueno, ya lo escuchan, así que en Chihuahua también, ¿no? Le iba a decir, bueno, recién le nombraste vos a este a Mujica, es tipo insoportable, el único tipo de la región que no me banqué, cuando habló mal la espalda de Cristina. No lo nombre más a este tipo, ¿sí? No es digno de nuestro proyecto de la región. Bueno, saludos. ¿Sí? Habla Fernando de Pereta para felicitarlo a Jackie y el otro de los CTA por no querer negociar. La CGT ahora ha negociado por millones de cuestiones, ¿no? Devolvieron la obra social y ya no pueden hacer más paro. Son una burocracia. Jackie y el otro, como se llama, que no me puedo acordar, estuvieron muy bien porque no negociaron nada que estuviera en contra de los obreros. Que tengan un buen día. Sí, buenos días, queridos amartianos. A mí de Peter Capusotto me encanta el entrevistador, ¿no? El que entrevista a una estrella de rock y le dice, vos sos drogón y homosexual, vos sos puto, ¿no? Le dice el tipo, sí, sí, porque yo lo digo, y a mí me van a creer, y a vos no. Y en eso entrevistan al hijo, hasta tu hijo no habla, le dice, y el hijo es un bebé. Eso está fatal. Es como lo que pasa en la televisión de ahora, viejo. Es extraordinario ese sketch. Un besito, Ángela. Sí, buen día, jóvenes de Amartya. Con respecto al tema CGT-CTA, la astucia de este gobierno de mierda se va, por ejemplo, a convocar a Michelli a hablar con la CGT, ¿no? Lo han invitado. Así dividen, ¿por qué no hablar junto a Jackie y Michelli, ¿no? Entonces lo convocan solo a Michelli. Por otro lado va Pérsico, convocado por Smith, y él feliz porque lo ha convocado la CGT, pero son trampas de división del grupo fuerte que se manifestó en la marcha última de la CTA, con la posibilidad de la CTA unida. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. La Universidad Católica Argentina publicó datos en los que se enumeran problemas que están pasando actualmente en la Argentina. 19,5% de los chicos padece inseguridad alimentaria. Uno de cada cinco tiene carencias y el 23% tienen déficit educativo. Pero resulta que Macri nos ofrece ser el supermercado del mundo, con hambre en su propia casa. O sea, ofrece alimentos al exterior, pero acá los chicos que se mueran de hambre, que van a tener problemas de conectividad. Hola, compañeros. Bueno, acá desde Maipú, Pablo les habla, esperando que haya hecho todos los pasos necesarios y obligatorios para recibir la revista de ustedes, Amartya, para poder desde acá, desde Maipú, militarla, zona sojera, ganadera y netamente oligárquica. Bueno, un saludo y espero que haya hecho todo correcto, así la puedo recibir en tiempo y forma. Hola a los chicos de Amar, soy Isabel de Congrés. Son unos miserables y ellos lo saben. Siguen enceguecidos como una topadora con su nefasto plan. Se sienten impunes y lo son. Toda mi solidaridad con la jueza Forn y su marido. Y agradezco como ciudadana al juez Rafeca por ser como es. Un abrazo. A veces pienso, Radio Rebelde, que si el gobierno anterior hubiese hecho lo que está haciendo este gobierno, no sé, estarían prendiéndole fuego a Cristina. Ahora, a ver si averiguan algo, porque lo agarré así a Víctor Hugo, de la Michetti, hasta el Mercado Libre estaban. A ver si tocan un poquito ese tema, ¿viste? Porque también lo están tapando los periodistas, no, la mugre esa que tenemos en TN y todo eso. Muchas gracias, me llamo Gladys, hasta luego. ¿Cómo le va, compañeros? Soy Diego Quiles y vivo en Gurruchaga y Guatemala. Así que, ojo que Palermo Soja también hay gente que aguanta el proyecto nacional y popular, el peronismo, cualquier cosa antes que el capitalismo, dijera, como es ese Capusotto del que estaban hablando. Viva Perón, compañero. Chau. Sí, buen día, Isabel de Congreso. Como bien dijo Ferraresi ayer, el intendente de Avellaneda, por la TV, que no compartía esa frase dicha por algunos sin pensar, que anhelan que al gobierno les vaya bien, pero ¿acaso no se han dado cuenta aún que vinieron a saquear? Lo poco que teníamos lo están transfiriendo a sus repletos bolsillos. A un ladrón le dirían, pase, buen hombre, yo lo apoyo, llévese todo, no me importa, solo quiero ayudarlo a que me robe. Sí, hola compañero. Bueno, como digo en el programa, habla Gustavo de Avellaneda. Yo quería que me informen porque yo no he pagado ni la luz, ni el gas, ni la electricidad desde el principio. ¿Qué hago? ¿Sigo en esta situación? ¿Sigo en esta posición, que es la que quiero mantener? ¿O tengo que ir a pagar mientras tanto? Por favor, si me pueden contestar, porque hace rato estoy tratando de que me contesten desde la radio, desde el programa de día y no tengo respuesta. Un abrazo, compañero. Adelante, vamos. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Primero, antes que nada, tenemos un oyente en esa Palermo. Vamos, Palermo. Che, logramos, cubrimos el objetivo, Pablo, que dudaba. Esta radio, hay muchos oyentes. Tenemos un oyente cercano a ese puesto aéreo con el gorila. No nos pudo decir si lo vio al gorila. No, pero bueno, ya lo vamos a confirmar. Yo voy a traer la foto, ¿eh? Ahí está. No, pero estamos despiertos. Ojo, nosotros hacemos un reclamo y la gente se dispara y dice, yo soy de esa zona. Vamos así, levantar esquinas, ¿eh? Bueno. Ojo, ¿eh? Porque tenemos oyentes. Vamos a empezar una campaña, ¿no? Oyentes de Palermo, Recoleta, Junio, Belgrano. Sí, que son. Ahí va a haber. ¿Sí? ¿Hay? Sí, por supuesto que sí. Sí, yo... No hay que subestimar. Viva Perón, dice el compañero que llamó, que dijo que no quiere pagar más, yo particularmente no pagaría nunca más nada, pero o sea, yo lo que le diría al último oyente es que se asesore. No somos la mejor opción para asesorarse, no, pero yo le diría que no pague nada. Nosotros no somos la mejor opción. Nosotros estamos haciendo periodismo de guerra. Pero le podemos decir que la boleta del agua hay que pagarla porque todavía no hay fallo, que la boleta del gas hay que esperar, como dijo el señor, y si no, como dijo el Bucetti, que lo entrevistamos hoy, y que con respecto a la electricidad hay que pagarla porque todavía está en veremos. Así que no. Che, la única que no, que digamos que hay retroceso con respecto a las tarifas por ahora es la del gas. Hay que hacer un aguante del compañero que llamó de Maipú. Sí, Maipú es un lugar duro. Ay, Maipú. Sojero, ahí es el teléfono, lo vamos a. Yo creo que dejó el teléfono, me parece. Si no que vuelva a llamar y deje el teléfono. Le pidió a Rey. Y uno de México llamó. Ibar Barceló, un gran. Ya, en Chihuahua. Un saludo grande para la gente de México ahí. En Chihuahua. Sí. Se ve que ahí son los perros, ¿no? Chihuahua. Ya tenemos una. Cuando venga Ibar, nos tenemos. Se viene acá a la radio cuando venga un día a la Argentina. Así que un saludo grande. Hay oyentes por todos lados. Qué bueno esto, ya ¿eh? Ya se me perdió el teléfono. Me gusta. Insisto con la campaña de oyentes de Córdoba para aquel lado. Me encantó, insisto. Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez. Llámenos. A ver si estamos ahí. Crece esta radio. Para el de Maipú que quiere la revista. Mandanos un mensaje, anotá, agarrá la virome, anda a buscarla. La tenés ahí, siempre, nunca está la virome cuando uno tiene que anotar. Y la que agarrás no anda. Pero ahora ya la tenés, es 153-384-0853. 153-384-0853. Escribinos ahí al de Maipú, así te hacemos llegar la revista, las revistas, las que quieras. Es interesante eso de los oyentes así en lugares así duros, como Recoleta. Resistiendo. Eso me hace acordar en la cuestión de que siempre la gorila criticó a Evita por estar en Recoleta y la respuesta era: es un grano en el culo para la oligarquía. Opa, hablando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Ese tipo de dolencias. Acá hay mensajes de Twitter, los voy a, porque nos queda muy poquito antes que termine el Ibar Barceló ya hablaba de esto de que. Ah, le gusta el mal de Mauri, Pablito. Quieren el audio del separador, se lo vamos a pasar. Hay que moverlo, está muy bueno. Greta Romario, amiga de la casa, dice: buen día, peques. Hay un sketch de Capusotto que no me da para reírme. Dice, senil sienta. Me recuerda a mi vieja y me da tristeza. Es bravo, es fuerte. Es fuerte, ¿no? Ese. Capusotto, bueno, senil sienta, sí. Es terrible. Diego María Gallardo dice, es más plural con menos voces. No sé, es más plural con menos voces, dice Piedad Córdoba, porque ayer Diego María Gallardo, acá el señor presente, Julián Andreu, estuvieron en el Instituto Patria, estuvimos cubriendo la llegada de Piedad Córdoba, de lo que tiene que ver con la denuncia de Telesur también, de que esto, no sé si recuerdan, estuvimos una entrevista para poder charlar este tema de cómo se avasalla el tema del canal de Telesur. Estuvimos hablando con el diputado de Mendoza, si no recuerdo mal, haciendo este reclamo. Así que, Julián, que vos estuviste ahí, que tenés un audio, estuviste entrevistando a Piedad. Sí, estuve ahí, le puse unas palabras a Piedad y que se puso al frente de la lucha por la liberación de Milagro Sala. Vamos a una pausa porque ahora tenemos deporte, vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de Messi sí, Messi no, de otros deportes, de la fecha del fútbol. A mí me van a explicar, me van a tirar el fixture. Este fin de semana tengo gente de Boca y River en un mismo lugar, así que va a estar muy divertido. No sé si hay algo que no. ¿En el mismo lugar? En la misma zona. Es una familia compleja. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. El programa de la revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. La pelea

estás representando. El representante de Prato le hicieron una nota muy interesante y contaba esto de que iban a ver que Prato iba a hacer un buen papel, que el anterior director técnico, ¿cómo se llamaba? El Martino no le iba a dar bola, pero que Patón Mouse así. Y la verdad que bien Prato, ¿eh? Anda bien, es un 9 que... Si no te para bien, te arrasa, te pone la mano así, te saca. Es un 9 jugador, es un 9 de esos que juegan, que saben con la pelota, digamos. Sí, yo tengo un reparo. Claro, y es grandote al mismo tiempo. Este pibe, boludo, a decir que no le gustan las cosas, boludo. Yo le debe tener la 10. ¿Qué pasa con Prato? Un jugador que es jorobado, es complicado, ¿eh? No sea discriminador, boludo, es jorobado. Sí, por ahí el cabezazo no es lo mejor de él, pero bueno. Es jorobado, pero porque es lungo, boludo. Sí, bueno, pero... Puedo pasar para abajo la puerta, por eso es. Pero eso es... Sí, por ahí el cabezazo no es lo mejor, pero es un 9 que juega, sabe con la pelota. No es un Palermo, digamos. Yo ya lo dije, puedo meter la crítica a esta porque yo ya lo dije anteriormente. No es lo mejor el fútbol de Bauza. No. O por lo menos no es el que me gusta a mí. Es que es bastante discutible. Bueno, ahí estamos bastante, discutiendo. Entonces, bastante. Contamos, ¿qué onda Bauza? ¿Qué onda el Patón? ¿Qué te pareció estos dos primeros partidos? El de Uruguay es Uruguay llevaba primero en las eliminatorias, ¿no? Es un equipo bastante, no hay que desmerecer, bastante complicado. Argentina hizo algunas cositas para ganar, tampoco que lo pasó por arriba. Pero bueno, después terminó ganando con el gol de Messi bastante... De rebote. Pero bueno, se le ganó a un equipo del que era el primero de las eliminatorias, digamos, ¿no? Es Uruguay, que después le ganó 4-0 a Paraguay y lo pasó por arriba de local. Claro. Después fuimos a Venezuela y... ¿Y qué pasó en Venezuela? Primer tiempo venía jugando bien en Argentina. Hasta el gol de ellos era aceptable, digamos. No estaba jugando mal. De repente, claro, un gol de otro partido para mí, que la ponen en un ángulo. Y bueno, después ahí sí Argentina se le empezó a complicar un poco. Ahí me acordé del partido, claro, ¿no? Pará, empatamos bien, digamos. Empatamos, o sea, con Venezuela ya íbamos perdiendo 2-0. Pará, tampoco que estamos tan bien, digamos. Pero en boca un gol de otro partido, se pone 1-0, después Argentina ahí se le empieza a complicar cada vez más. Pero escúchame, si es un equipo que está recién armado. Romero muy mal. Yo en la ignorancia pura mía. Pero un equipo que está recién armado. Es probable que te metan 2 en la canasta y no te diste cuenta, pero la reacción fue buena. Estamos jugando con Venezuela. Estamos último. Último y con crisis política. Crisis política también en la organización de Venezuela. No querían que pudrirla. Si había un muerto, le venía bárbaro. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo varios muertos igual. Decir eso. Hubo varios muertos en la cancha corriendo. Argentina tenía manos muertas. Habíamos perdido 2-0 y se lo empatamos con más ganas que fútbol, ¿no? Con el segundo gol de Otamendi y el primero se me borró ahora. Ya me lo acuerdo. Ya nos vamos a acordar. Estamos complicados. Las... De Prato. Que le pega largo el rebote y le queda. Sí, sí. Fue un partido tirando a malo. Hay jugadores que... Acá el muchacho nombró a Romero. ¿No te gusta? A mí tuvo buenas actuaciones. Tiene algunas cosas. Acá el productor no le gusta. Tiene algo muy en contra, que no juega. En su equipo no juega. No juega. Hace varios años que no juega, digamos. Juega esporádicamente, digamos. Quiero, ¿no?, que el arquero sea el Patón Guzmán. Además, es arquero militante. Anduvo diciendo que no le gustaban los gobiernos, que no le gustaba la militancia. Y está comprometido el Patón Guzmán. Barovero acá está pidiendo. Barovero. Lee tiempo, dijo que lee tiempo argentino. Lee tiempo. No te la decían, bueno, bueno, arquero el Patón Guzmán. Bueno, arquero jugador, de esos arqueros que saben con la pelota, digamos. Claro. ¿Viste, ¿no? Ese Newell's como líbero era el Patón Guzmán. Casi de líbero. Yo tengo otro arquero que por ahí no es tan conocido, es conocido, pero Rulli. Para mí Rulli es un arquero que tiene mucho futuro. Mucho futuro. Después hay otros jugadores, no sé, podemos hablar de Di María. Muchacho que me parece un caballo, digamos. Le ponen las dos orejeras y va para adelante, ¿no? Lo peor que va para adelante, si vos me decís, vas para adelante, pero de repente te mareaste a 2, le pegaste al arco, la clavaste en un ángulo, bueno, está bien, me callo la boca, pero... Claro. No, va para adelante y la pierde. Pero bueno, hay varios jugadores, pero bueno, se está armando... Está armando el equipo. Estamos armando. ¿Cuál es el equipo de Patón Bauza? Explícale a los que no entienden, ¿cuál es la estrategia deportiva? Es un muchacho, no se caracteriza por ser ofensivo, digamos. Pero ¿no? Concretamente, ¿cómo paró los jugadores en la cancha? ¿Cuál es el plan? Salimos con un delantero. Acá traen escoba y pala para barrer. Con un delantero, que fue Prato el único delantero, y después jugó con 3 volantes ofensivos, digamos. Di María, Lamela, no me acuerdo ahora el otro, sí. Di María, Vanega, sí, claro. Biglia, digamos, son jugadores, Biglia que bueno, también otro que... O sea, se desterró la hegemonía de los enanos delanteros, digamos, estoy hablando de... El Kun... A mí el Kun, perdón, pero no es un tema de efectividad, no sé, la verdad que yo nunca lo vi hacer nada. Si en Inglaterra es un goleador de la hostia, en la selección argentina fue a pasear. Sí, sí, es... En la selección le ha faltado, ha hecho goles... Pero la verdad que no mucho. ¿La Bessi tampoco tiene lugar en esta selección? Me parece que ya quedó un poquito más relegado. Además se fue a jugar a China, ya medio... Sí, eso lo mató. ¿Ah, lo sí? Mató. Irte a China... Porque te saca de afuera, te saca del saca centro. El circuito de futbolero, digamos, claro. Pleno. No salís... ¿Lo hace por guita eso? No, para mí le gustan las chinas o algo por el estilo. O los chinos. Los chinitos. Bueno. La chinita. Sí, obviamente, sí, chinita. Sí, por plata. En un momento se nombró para Central, pero me parece que al final no volvió. Bueno, nada, la idea del patón es una idea más, un poquito más conservadora, más de hacer un golcito y cuidamos resultado. Pero bueno, nada, es una idea. Tiene dos libertadores, digamos, es un técnico ganador. Bueno, después la idea futbolística puede gustar o no. Con Sabela la idea futbolística capaz que no era la que más a mí me gustaba. Pero llegamos a la final del mundo, digamos. Claro. Después de la final del mundo tenés que callarte la boca, digamos. Por más que la hayamos perdido, tenés que callarte la boca. Pero bueno, es por lo menos mi opinión. Y también tiene cosas del patón medias raras, digamos. Te pone volantes ofensivos que en realidad después terminan jugando de 4 y terminan jugando de 3, digamos. Tiene esas cosas que vos decís, mirá, puso 3-4 volantes ofensivos. Pero en realidad termina jugando de 4 y de 3, digamos, es como medio, me estás mintiendo, casi que me estás mintiendo. Pero bueno, nada, primero 2 partidos, 4 puntos, sacamos al final, empatamos. Lo decís por Gaitán, ¿no? Que terminó de 3. Gaitán terminó de 3, en San Lorenzo también lo hemos visto, yo lo he visto a Romagnoli jugar de 3, a Tito Barrientos jugar de 4. Como digamos. Que puede usar el volante para tipo, cuando hace la señal, lo manda para atrás, lo manda para adelante. Sí, no, a mí particularmente es un fútbol muy mezquino, no me gusta, o sea... Interpreto que bueno, o sea, a San Lorenzo le dio su primer Libertadores, o sea, lo ubicó, pero no sé si está a la altura de la selección. No, o sea, ya está, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que ya está resuelta. Pero bueno, vamos a darle tiempo, son los primeros 2 partidos. O sea, ganó 4 puntos de 6, tampoco que le fue, digamos, en cuanto al resultado, tampoco estuvo tan mal, digamos. Aparte, sí. Criticó al gobierno anterior y bancó al gobierno amarillo, así que otra más para que yo les voy en contra. Mira, acá se suma un oyente, dice entre el Kun y Prato me quedo con Prato, es un tanquecito. Acá dice, no dejo el nombre, pero bueno, se mete en la discusión. Hay gente Juli, para vos que sos hincha de River, Alario también es una buena promesa. Es bueno, Alario, me gusta. Le faltan varios partidos en el lobo, sí, pero... Sí, me gustó desde que llegó arriba, ya me gustó. Un tipo con una actitud importante, va muy bien arriba. Tiene un par de toques distintos. Sí, aparte hace ese pivot que es muy bueno para los que vienen de atrás. Pero bueno, terminando con la selección, tenemos fútbol argentino. Sigue el fútbol argentino. Segunda fecha del campeonato. Hoy está jugando Patronato contra Gimnasia de la Plata y Huracán contra Quilmes. Gimnasia de la Plata que tuvo ayer una cosa media rara con Alfaro, que dijo que si venía un jugador no iba a poder caminar por la Plata. Se lo dijo al presidente. Sí, se puso medio tenso la cosa. Se puso media tensa, pero bueno, al final terminaron todos como amigos. Sí. Hay fútbol argentino, el domingo va a estar jugando Juega Boca. Boca contra Belgrano a las 6 de la tarde, lo va a pasar Canal 13 y Talleres River por Telefe, digamos, serían entre comillas los partidos más importantes. Más importante, ¿no? De la fecha. Entre comillas. Talleres que va a jugar en Kempes con solo hinchas locales. Si alguno está aburrido, ve a la hinchada de Talleres que va a meter 60.000 personas en el Kempes, va a ser el partido con más convocatoria. De la fecha, digamos. Talleres llena el Kempes, es el equipo uno. Para mí el más convocante de Córdoba, para mí tiene más gente que Belgrano. ¿Qué más tenemos para la fecha? Tenemos un par de detalles. Por ejemplo, este fin de semana vuelven los visitantes. ¿Cómo? Hubo algunos partidos que se jugaron con visitantes ya hace el año pasado o el anterior. pero hay tres partidos que es con hinchas visitantes. Estudiantes y Sarmiento de Junín es con visitantes, Olimpo Lanús con visitantes y Defensa y Justicia San Lorenzo que se... Que pero eso no hay ningún anuncio oficial, o sea, están intentando hacer volver los visitantes al club, a la... De a poco parece que los van a hacer intentar volver. Defensa y Justicia, por ejemplo, juega en La Plata, que el Estadio Único de La Plata tranquilamente puede recibir visitantes. Claro, digamos, totalmente. ¿No? Y para Defensa y Justicia, que le vaya la hinchada de San Lorenzo, que por ahí le va a meter, no sé, 10.000 personas... Le conviene. Bueno, le termina conviniendo. Y en la B Nacional también, un partido medio raro, porque juega Estudiantes de San Luis, argentinos, con visitantes, pero Estudiantes de San Luis juegan en Sportivo Italiano, acá en Ciudad Evita. Uh-huh. Por una cuestión económica y unos líos que tiene ahí en la provincia, hace de local en Capital Estudiantes de San Luis. Entonces se ahorra los viajes, las idas y vueltas a San Luis. Hay que hacer malabares para llegar a fin de mes. Los clubes también. Es terrible. Bueno, igual se parece, bueno, San Luis, Rodríguez A... Buenos Aires. Parece que el problema es que le sacaron la banca que tenía de la del gobierno, entonces se quedó sin plata y bueno, juega de local en Capital. Perfecto. Una cosa rara. Rarísima. ¿Qué más tenemos de deportes? ¿Qué más tenemos? Tenemos de notas de colores. Guanchope Ávila, que la está rompiendo en Brasil. Marcó 9 goles de 11. Boca, en vez de traer a Guanchope, trajo a Benedetto, que está lesionado, que está roto, no puede jugar nada. Bien, Boca, comprando. Y Guanchope me clavó 9 en 11 partidos. Mirá vos. ¿Y River trajo al que es el primo de Maxi Rodríguez? ¿De Ñuls? Es un jugador de sí, pibe, ¿eh? Sí, es un jugador juvenil, bueno, prometedor, digamos, ¿no? No es la gran figura que trae. Pero bueno, la gran figura está la ronda ahí, que por ahora no arranca. Pero no. Pero bueno, es un buen jugador. Y partidos de B Nacional. Tenemos el sábado mañana a las 15:30 Albois Santa Marina con transmisión acá de la radio. ¡Vamos! Los compañeros de Albois van a estar transmitiendo. O sea que se puede escuchar acá ¿qué partido Albois? Albois Santa Marina de Tandil. Conozco hinchas de Albois. Les vamos a decir que escuchen yo acá la radio. Algunos conocidos. Yo no lo voy a escuchar porque a las 3:30 juega el Magro Boca Unido. ¡Opa! Así que voy a andar por acá. ¿Eso no se transmite por acá? No, es muy parcial esta radio. Este momento es parcial. Ah, porque es el programa de Albois, claro, totalmente. Y también va a estar transmitiendo el sábado a las 8 Independiente Godoy Cruz de primera, perdón. También lo transmite la radio. Muy Independiente, mirá que bien. Independiente Godoy Cruz. Y el domingo también va a estar transmitiendo Vélez Rosario Central, lindo partido para escucharlo por radio, mejor. Podemos verlo por la tele y ponemos el mute y escuchamos por radio. Eso es lo más lindo. Ojo si tienen HD, que por ahí hay gol en la radio y el HD llega 3 días después. Pero... Ojo con el HD que ahora hay que gatillarlo, ¿eh? Se acabó la gratuidad del fútbol. Y a las 6 de la tarde Boca de Venado también va a estar transmitido por Radio Rebelde. Y la última de todas, el miércoles a las 9 de la noche, Almagro Juventud Unida de Gualeguaychú por la Copa Argentina en Formosa. Excelente. Allá ya. Vamos, Formosa. Desde el fondo ahí hay gente de Almagro, hay hinchas de Almagro en esta radio, está copada por hinchas de Almagro. Muy bien, ya está pasada la fecha, listo, los datos, ya sabés, podés escuchar el fútbol a través de Radio Rebelde. Gracias, Lucas, por la data. Okay. Y vamos a ver, ¿cuándo es la próxima fecha de la selección? Y 3 de octubre. Perdón, porque lo escuché ya tantas veces, pero... Bueno, del Potro que había perdido y viene la Copa Davis con del Potro. Upa, que ahí le gusta tanto a del Potro. Y vamos... ¿Qué? No, nada, iba a meter una pellata. ¿Qué? Ya le ibas a pegar al Potro. Vamos, que tenemos un montón de data antes de irnos. Esto es No Nos Queda Otra y acaba de pasar el deporte por aquí. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Concha de tu Macri. Este tema ya predilecto por nuestra audiencia para los viernes, para irnos preparando para lo que va a ser el fin de semana. Me descarga, me llego el viernes y canto este tema y me descargo la concha de tu Macri. Acá mensajes por el Negro Fontova, amor gigante para el Negro Fontova. Dice Greta, dice, upa, acá mira, dice, para las entradas pide Ibar Barceló, pero está en México, digamos, no tiene mucho sentido. Pero se anota también para las entradas. ¿Qué viene ahora? Se toma un jet volador y viene. Bueno, los oyentes han respondido a nuestro reclamo. Dice, mirá, acá dice, a ver si lo puedo encontrar. No, este es uno tiqui tiqui, ya va, dice, hola compañeros de Amartya, desde Barrio Norte venimos bancando el proyecto de Néstor y Cristina y resistiendo con la rebelde al palo, volveremos carajo. Che, ¿cuándo mandan la última revista? Los espero ansioso, un abrazo Juan Carlos. ¿Ves? Acá tenemos gente de todos lados. Y mirá, pará, y si me das un segundo, ¿sabés qué más respondió? Que ustedes preguntaban, de Córdoba están diciendo que hay mensajes, acá está. Dice Radio Rebelde, soy Lali Alicia desde Córdoba. Un importante nido de gorilas tenemos aquí, pero los que estamos bancando el proyecto lo hacemos con mucho amor a volver. Así que mirá, tenemos gente en todos lados. También, sí, como dije, de verano Núñez también puede ser de Córdoba, de San Luis. Sí, Córdoba. Por supuesto. De 71% nos quedó lo de Michetti, que aparecieron los libros contables. Sí, estaban todavía, la tinta estaba fresca. Dice que lo movieron, se corrió. La estuvieron dibujando toda la Perdón, noche. No pudimos tocar este tema, pero bueno, tiene que ver con lo de Michetti. Ahora, va sobre ruedas igual el tema ese, ¿eh? Igual va avanzando. ¿Por qué será que va tan rápido? A mí me da duda, igual que el hijo, que un tipo que está vinculado a la embajada, igual le dé tanta velocidad, ¿no?, a este tema. ¿Será Delgado el que apura el carro? Y no sé, posiblemente estén pensando en entregarla, porque no sirve para mucho igual. ¿Y les va a servir más entregarla para justificar? Y en un momento me parece que si sigue así esto avanzando, a él y a Tonelli, pero en realidad su novio Tonelli ese tiene mucho mugre sucia sobre el tema de la campaña, guita que no va a poder justificar. Hoy Amartya va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, vamos a tener una reunión por lo del Yo No Miento, así que seguimos trabajando en esta campaña que se amplía por todo el país. Vamos a estar organizándolo con distintas fuerzas políticas y ONG. Recordamos, el que quiera entradas para Fontova, en el transcurso del día lo cerramos, quedan un par de entradas, por favor comuníquense, déjenos su teléfono. Tenemos unos libros de SICUS que vamos a estar difundiendo por la web, pero si vos querés, es José María Rosa, un grosso, El Historiador del Pueblo, es un libro de Enrique Manson que habla sobre José María Rosa, un grosso, un historiador de talla. Y también Política es un arma cargada de futuro, la economía social y solidaria en Brasil y Venezuela. Vamos a estar también difundiéndolo por nuestras redes, si vos lo querés, escribinos y te lo acercamos. Y antes que nos vayamos, hay una primicia, ¿hay fecha para el paro nacional? Parece que 26 de octubre. Mirá el dato que te tira Amartya, ¿eh? Parece. Anotalo, parece. Por ahí le pifiá. Pero si no, ¿cuándo es? 26 de octubre. Canté de mano, ¿eh? Vamos a escuchar un audio antes de irnos, porque ayer nosotros estuvimos con Piedad Córdoba. ¿Qué nos decía Piedad Córdoba? Bueno, estamos con Piedad Córdoba y Vamos a pedir una definición sobre la detención ilegal de la compañera Milagro Sala. Decinos qué opinas de la detención política, consideramos que es política. Pues lo mismo que dices tú, que es una persecución política, que es una detención ilegal, arbitraria, que no respeta el debido proceso y que se fundamenta en un odio racial, en un odio de género, en una incapacidad de aceptar que hombres y mujeres, y específicamente nuestra compañera Milagro, se convierte en un ícono de la lucha. Y al detenerla de esta manera es como para tratar de impedir que la gente siga luchando, se siga movilizando y fundamentalmente de meterle miedo al resto de las organizaciones. Estoy totalmente en contra y por esa razón estoy también aquí trabajando por su libertad. ¿Vos crees que hay una conexión con el tema de la persecución también a Cristina, a Lula, a Nicolás en Venezuela? Claro que sí, obvio, y una de las primeras cosas que hacen este tipo de gobiernos de derecha es desarticular las organizaciones a través de precisamente debilitar a sus dirigentes o pretender debilitarlos o sobre todo pretender que la gente no siga trabajando. Hay una cosa que llama mucho la atención, una caracterización, y es el hecho de que se van contra Irma, que es una mujer, contra Cristina, que es una mujer, asesinan a Berta Cáceres, que fue otra dirigente importante en Honduras, y ahora detienen a Milagros. Te agradecemos, ¿eh? Bueno, a ti. Bueno, estamos con Piedad. Esa era la voz de acá del amigo de Julián Andreu, que ayer estuvo con Piedad Córdoba y que... Es impactante, ¿eh? Impactante, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene una energía increíble, Piedad. O sea, como que emana una cuestión así muy fuerte, muy fuerte. Que va a ser la presidenta honorífica, honorable, de lo que es la campaña por la comité, libertad. Claro. De Milagro Salas. Acá me llega que va a haber un mural por la liberación de Milagro Salas. Esto va a ser en Kramer 3468, en Comuna 13, la Casa de Juana se llama. Esto va a ser el sábado 10. Este sábado a las 15 horas, si querés acercarte ahí en Capital, esto es Kramer 3468, mural con respecto... Piedad Córdoba, tengamos, o sea, fue una de las personas que más hizo por lo que ya en breve se va a firmar, que es la paz entre el gobierno de Colombia y la FARC. Piedad fue una de las que más trabajó por eso, inclusive fue la intermediaria para cuando viajó Néstor, cuando era presidente de UNASUR, a la liberación de varios rehenes. O sea, una persona muy importante, hoy a la cabeza de los reclamos por los derechos humanos en el continente. Hoy va a estar Crónicas Tumberas de Carolina Iannuzzi, va a estar mostrándose. No puedo abrir la data que me pasó, me mandó un video, no lo puedo ver ahora, pero vamos a estar mostrándolo. Hay que darle un espacio a Iannuzzi para que podamos tirar las fechas de su actividad de Crónicas Tumberas. Búsquenlo por Facebook, es muy interesante lo que hace. Parece que hay problemitas con los compañeros de OCA. Ayer estuvo cortando. Sí, hoy están de vuelta, pero parece que hay problemas. Ahora los quieren desalojar, están cortando la avenida Vélez Sarsfield, están llegando... Parece información sobre eso. Que bueno, por ahora no está chequeada, pero está bueno decirlo. Bueno, hay que tratar de contactarse con la gente de OCA, me parece una noticia interesante. Nos vamos, ya se terminó el programa. Perdón. Ya está la gente de ADN Nacional y Popular, el señor Javier Vicente Agote, que llegó con unos anteojos negros, oscuros, muy, muy sugestivos, ¿eh? Tenemos que poner una cámara acá ya mismo. Acá se lo está poniendo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel? Este programa se está terminando. Recuerden, Revista Marte ya está en la calle. Estamos prontamente yendo al correo para poder distribuir a los otros suscriptores. Muchas gracias, Lucas Esbora, como siempre. A ustedes, buen fin de semana. Gracias a vos, el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Ya te estoy saludando, pero no te saluda en la mañana. Ah, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, viste cómo hacen los tanos. Chau, te dicen. Perfecto. Chau. Te hola. Bueno, che, arroba Julián-Andreu, mi Twitter, y muy bueno. El programa hoy, la verdad que es muy bueno. Pará, primicia, paro nacional. Nosotros tiramos una fecha. Sí, 26 de octubre. ¿Cuánto? ¿23 o 26? 26. ¿26? 26 de octubre. Oh, anótalo, ¿eh? Parece si viene el paro nacional. Tenemos buena data también nosotros. Quiero paro nacional. Quiero paro Mi nombre nacional. Es Julián Saúd. Esto hubiera sido posible si no hubiéramos tenido a Mabel Batirola en no hay los operación. El señor Pablo Diz como productor. Sé exactamente lo que hago. Y al amigo personal. Que se llama Nahuel Gupián. Menos para esta mí señora. Es una ¿no? mala persona. Ahí está. Muy bien. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Nos vemos el lunes con Santiago Mogradián y Damián Cot, que van a estar al frente del micrófono. AM 740. Radio Rebelde. Alta.